Escuchemos a nuestro relator, Marco Chacón. El músico Manuel Vicente Loverde no podía creer lo que generaban los Velázquez en el pobrerío. Y con un poema debajo del brazo, llegó a casa de su amigo musiquero, Raúl Fernando Pelusa Junco. Y anunció, como se anuncian las grandes obras: "Compadre, tengo una letra para los Velázquez". "¡Ah, qué lindo!", contestó Junco, quien también compartía ese asombro por la popularidad de esos hombres. "Hay que ponerle música", agregó Loverde. Y Junco le puso música. Este chamamé fue prohibido por decreto del dictador general Juan Carlos Onganía. Raúl Fernando Junco, vivo en Colonia Benítez, provincia del Chaco. Esta historia del chamamé de los Velázquez comienza alrededor de 1964, más o menos, cuando lo matan al hermano de Isidro, a Claudio. Y a mi compañero se le ocurre hacer una letra, a Manuel Vicente Loverde. Y decía que fue por la costa del Guaycurú, donde peleando Claudio cayó, y desde entonces por los esteros de este Guido Isidro ya. Y le puse música yo, y largamos el chamamé bañame. Isidro y Claudio fueron bandidos que el Chaco entero recordará. Para escaparse de la partida tenían más tretas que el aguará. Fue por la costa del Guaycurú donde peleando Claudio cayó, y desde entonces por los esteros triste y herido Isidro huyó. Y perseguido dormía en el monte o entre los nidos de los chajás. Quizás un día caiga vencido, pero su nombre no morirá. Y verás que un tiempo se fue para Paraguay. Desapareció, hubo un silencio. Se movían también y también le volvieron a correr otra vez de ese lugar. Y él se vino para este lado, para acá. Después del silencio aparecieron otra vez, ya vino Velázquez y Isidro con Vicente Gaúna. Y de ahí recién se conoció. Ahí recién surgió Gaúna como compañero de él. Por mucho tiempo nada se supo de sus andanzas, o si murió. Hasta que un día, para sorpresa de todo el Chaco, reapareció. Cual revivido ser de leyenda, junto con Gauna Isidro va. Roba a los ricos, paga a los pobres, así la gente lo ocultará. Bueno, con esto, roba a los ricos para los pobres, imagínese el general Onganía. Es suficiente para censurarlo, ¿no? Profe, ¿y si ponemos algo de música de la época? Sí. Mire, tengo algo de Francisco Canaro. Y está por una muy buena cantante, Mónica Perry, con un muy buen bandoneonista, Víctor Hugo Canales. Ambos santafesinos. Sí. A Víctor Hugo Canales ya no lo tenemos. Yo lo conocí. El beso aquel. ¡Gracias! pasé junto a tu lado y que el tiempo no podrá borrar jamás. Era conocido como el último vándalo rural, o como el vengador. Isidro Velázquez se fue convirtiendo lentamente en un mártir de los humildes. Distribuía dinero y alimentos entre los más pobres, pero el poder político lo catalogaba como bandido violento. Velázquez nació en un paraje cerca de Umbrucuyá, Corrientes, en 1928. A los 20 años, emigró al Chaco en busca de trabajo como peón golondrina. Y de un día para otro pasó de ser padre de familia a ser un hombre perseguido por la ley. Acompañado primero de su hermano Claudio y luego por Vicente Gauna, los Velázquez actuaron desde inicios de los 50 hasta 1967. En el transcurso de ese tiempo, robaron comercios y secuestraron estancieros. Aunque se dice que la policía los había tomado de chivo expiatorio, adjudicándoles muchos delitos que no podía resolver. Fue entonces que llevaron a cabo una emboscada para fusilarlos en el cruce de Pampa Bandera sobre la Ruta 4, en la provincia de Chaco. Por esa razón, los Velázquez ocupan hoy un lugar preponderante en el acervo cultural de las poblaciones del campo en el nordeste argentino. Para sus fieles seguidores, Isidro Velázquez fue el último que defendió con tesón a los humildes trabajadores de la explotación y el abuso de autoridad de los patrones y policías del Chaco. Y para ellos, fue el vengador de los humildes. En su vida delictiva, Velázquez fue autor de 5 muertes que cometió en enfrentamientos. Según dicen, nunca mató a sangre fría ni fue un provocador de hechos sangrientos, como sí apareció en la historia oficial. Logró que la tropa policial le tuviera miedo y se ganó el apodo de El Vengador, porque intervino en varios hechos a favor de los más humildes. Tuvo protección de los aborígenes sobre todo, como también de María Ninón Duarte, su concubina en Paraguay. Es justamente ella quien asegura que Isidro Velázquez cayó porque confió en la gente de la ciudad. Se refería a la maestra Leonor Chuchi Marianovich de Cejas y al cartero Ruperto Lula Aguilar, quienes, según se aduce, bajo presión policial, lo entregaron en la emboscada policial de Pampa Bandera. En ese hecho, fueron los 35 efectivos que, armados hasta con granadas, fusilaron a Isidro Velázquez y Vicente Gauna. Todos iban en un Fiat 1500. La maestra se bajó en compañía del cartero, fingiendo un desperfecto mecánico, y se alejaron del coche. De allí en más, comienza la leyenda, el mito. En la actualidad, En el lugar del fusilamiento se erigió una ermita donde los promeseros se encomiendan a Vicente Gauna y a El Vengador, el legendario Isidro Velázquez. Bueno, estamos hablando de un Chaco Montaraz, un Chaco que felizmente ya ha cambiado, un Chaco que tenía una vida dura, muy dura, que se ganaba con trabajos duros. Estamos hablando de jornaleros, estamos hablando de hacheros, así que había que trabajar mucho, y eran muy, muy trabajadores. Había gente que llegó del extranjero y gente que llegó de otras provincias, y así se fue poblando. Las mujeres debieron adaptarse a esta situación y debieron mudar su natural suavidad y ponerse también en una actitud más dura. Yo tengo recuerdos lejanos, muy borrados, no sé si una bisabuela que estaba sola en el campo, porque los hombres se iban a trabajar, se quedaba sola en la casa y atrás de la puerta tenía la escopeta. Ese es un recuerdo lejano, pero un recuerdo cercano, muy cercano, es el de la tía Leo, una tía de mi señora. También, lo mismo, la escopeta atrás de la puerta, porque pasaba mucha gente, pasaban tropas de lincheras, tropas de crotos, y bueno, algunos venían y pedían, algunos con buenos modales y otros no tanto. El Nono Cándido, hacía política, y bueno, cuando iba a un mitín, iba armado. Otro tanto para mi papá. Y no era un pistolero que andaba por la calle, sino que cuando iban a un acto político, iban con un arma. Esto es, que quede claro, todos trabajadores. Trabajadores como esta gringa chaqueña. La cuna de

mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre del hachero. Canción que me dio el rocío, y yo desde el pecho mío doy al río, y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Yo soy una voz hecha canción para cantar a mi viejo Chaco litoral. Allí para siempre hasta la luna se quedó, junto a los paisajes cancioneros de la noche, donde entre las aves se anidara el trinar de una guitarra que en la selva despertó. Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre del hachero. Canción que me dio el rocío, y yo desde el pecho mío doy al río, y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Bien, ya estamos ambientados en el Chaco. Ahora, volvamos a los Velázquez. El periodista Pedro Solanas ha hecho un trabajo muy serio sobre ellos y sobre el mito de Isidro. Y nos dice así. Bueno, la historia de Isidro Velázquez, o como se conocen los Velázquez, porque siempre anduvo en yunta o en pareja, se enmarca en la temática conocida mundialmente como las grandes aventuras de los bandidos rurales. Isidro Velázquez fue un correntino y, como tantos, llegaba en el Chaco en épocas de la cosecha de algodón, y eran trabajadores golondrinas, migrantes, y en este caso Isidro Velázquez se queda con toda su familia en Chaco, se radica en una localidad que se llamaba La Verde, o se llama La Verde, y se queda a trabajar en el campo, hasta que la persecución policial, injusta en la mayoría de los casos, lo empuja a la vida clandestina, a la ilegalidad. Abandona a su mujer, abandona a sus hijos y se echa al monte. Y ahí empieza la vida de este bandido rural que genera en sí una conmoción en el pueblo, en toda la población de la provincia del Chaco, a tal punto que la misma población rural, los humildes, los pueblos originarios, enaltecen y su vida la llevan a la calidad de leyenda. Se puede decir una elevación al altar pagano, considerándolo a Velázquez como una persona con facultades extraordinarias. Él se burla, él es un indomable, es quien demuestra la incapacidad de la fuerza policial, quien demuestra que las leyes de convivencia a las cuales está sujeta la sociedad no alcanza para reprimir a un hombre que encarna la venganza de los más humildes, en un hecho donde el mismo arte popular lo eterniza con las canciones, por ejemplo, El Último Sapucay, que es muy conocido a través de la voz de Chamamecero y de Jorge Tafrune, escrita por el autor Oscar Vallés, donde relata realmente la emboscada donde él cae en el paraje Pampa Bandera. El momento que muere su hermano, que lo mata a su hermano, Claudio Velázquez, junto a su cómplice Tolentino Vega, y Isidro Velázquez quiere cambiar de vida y busca en el Paraguay una nueva, unos nuevos horizontes. A Paraguay cruza con una pareja, una chiquita de 15 años, Ninón Duarte, quien acompaña su vida en Paraguay, y con quien, además de tener un hijo, vive situaciones realmente extraordinarias, como por ejemplo cuando Argentina o con el Chaco pide apoyo a la nación para poder dar con el paradero de Velázquez en Paraguay. Argentina pide a la policía del dictador Stroessner la captura de Isidro Velázquez. Isidro Velázquez, con su pareja de 15 años, Ninón, se burla de la temible, de la sanguinaria, de la asesina policía estroessnerista. A tal punto se burla que se escapa en varias oportunidades, y en la última detienen a Ninón, pero no a él, que se vuelve a la Argentina. Su paso por el Paraguay dejó como una de las características importantes el aprecio y el valor que le daban en la zona de rural paraguaya, en la zona de Pilar, en la cuenca lechera paraguaya, en Costa Umbú, que son todas zonas limítrofes con Formosa, con el propio Chaco, donde ahí se hace una fama de muy buen domador, de muy buen tirador y de muy buen corredor de caballo. En cada rancho chaqueño hay una vela encendida que está alumbrando la vida de aquel valiente varón. Acosado de... No era un hombre que apelaba decididamente a matar para robar, simplemente que era un verdadero bandido con códigos, muy querido por las poblaciones que lo cobijaban, que le daban logística, y bueno, y alrededor de él hay mucho análisis. Es una aventura o una leyenda que todavía no terminó, pero que sí guarda esta leyenda, es una de las leyendas que más guarda factores identitarios de lo que es el hombre argentino y especialmente el litoraleño. La leyenda que más aporta a la identidad que se está forjando del argentino como un ser relacionado con una geografía especial es la leyenda de Velázquez. La muerte apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el Chaco, porque Machagay se ha vuelto un llanto triste de sangre y bar. Ya no está Isidro Velázquez, la brigada lo ha alcanzado, y junto a Vicente Gaula hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera lo esperan en una emboscada, y en una descarga certera ruge en la noche la ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancahuam Zapucay, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. La muerte apagó la risa de los machetes en los quebrachos, la pólvora entre los huesos se hizo ceniza en dos pechos varados, sin una vela encendida, sin una flor a su lado, sin una cruz en la tierra, hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera lo esperan en una emboscada, y en una descarga certera ruge en la noche la ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancahuán Zapucay, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Otra de las grandes características de Isidro Velázquez como un bandido nuestro, no un Robin Hood ni ningún bandido foráneo, sino es un bandido netamente argentino, es que él evitó cargarse sobre sus espaldas crímenes. Solamente tiene muertes en situaciones límites entre él o su víctima de asaltos, que fueron tiroteos o situaciones realmente de riesgo para su vida. Donde tiene su fin Velázquez es en la zona entre las localidades chaqueñas de Machagay y Quitilipi. ¿Y por qué entre Machagay y Quitilipi? Precisamente por las relaciones que él logra encarnar con dos personas de Machagay, que es la maestra Leonor de Cejas y el cartero, que es Ruperto Aguilar, que son los que le dan la logística en los hechos más trascendentales y que más ponen en jaque a la sociedad en su conjunto, que son los últimos secuestros que él produce a colonos y a ganaderos de mucho arraigo en la sociedad rural chaqueña. Pero también, digamos que él, entre Machagay y Quitilipi, hace un mundo, digamos, es su mundo. ¿Por qué? Porque llega a Machagay a cobijarse en la colonia de aborígenes y en el monte cercano a Pampa del Indio. Ese eje del oeste chaqueño es la zona que más mejor conoce y la zona donde él se protege de sus hechos que lo genera a 200 kilómetros, como es los secuestros que produce cerca de la capital chaqueña, que es Resistencia. Cae en el paraje Pampa Bandera, en el cruce de Pampa Bandera, donde casi 35 policías escondidos debajo de la alcantarilla y de los árboles esperan que pase el auto que transportaba Velázquez, y sin darle la orden de detenerse, sin darle las posibilidades que está escrita en las leyes y en la Constitución Nacional Argentina, literalmente lo fusilan. Pero antes de fusilarlo, también las fuerzas policiales chaqueñas en ese momento quedan incapacitadas de poderlo atrapar y apelan a la traición, a romper la fidelidad del grupo más cercano a Velázquez. Así que aparece en esta gran leyenda de los Velázquez la figura de una traidora, entre comillas, que es la maestra que acompaña a Velázquez, el cartero que acompaña a Velázquez. Aparece la figura del heroísmo, aparece la figura del miedoso y aparece la figura del hombre que supera las fuerzas propias de la naturaleza. Se habla de que Velázquez hacía doblar las balas de los policías, se habla que Velázquez era más ligero que el viento, que se inmaterializaba para escaparse de los cercos policiales, y mil aventuras y leyendas y cuentos, y en realidad lo que encarna la figura de Isidro Velázquez es la de la rebeldía, la redención de un sector de la población severamente castigada por la injusticia y la asimetría social. Isidro Velázquez. En su familia eran 22 hermanos y él andaba siempre con uno de ellos, con Claudio Velázquez. Claudio Velázquez tenía un defecto. Claudio Velázquez siempre andaba caú. ¿Y qué es andar caú? Andar caú es andar borracho. Ahora vamos a escuchar por el conjunto Ibotí un chamamé que se llama De Andar Caú. Era el final de quincena y el gaucho Fabián Belén se arrimó hasta el almacén a yucá ceboí ahí. Pero la suerte mezquina al rato lo abandonó y ya Caú se quedó al yeroquí de la esquina. Con el ponchillo a la rastra camina trastabillando, las espuelas va arrastrando alrededor de la cancha. Y ahí nomás le hace pata ancha un milico retobado que lo mira de costado por andar nomás caú. Escuchemos cómo nuestros artistas evocaron a Isidro Velázquez con distintos temas. Vibra la selva chaqueña bajo el clamor de un valiente que va cayendo de oriente gritando su rebelión. El suelo tiñe de rojo con esa sangre caliente, bañando el blanco salitre del puente de la traición. Correntino hasta la muerte, yo bendiga tu valor, alumbrando en cada rancho la bondad de tu favor. hoy te rindo mi homenaje con esta triste canción a Isidro Velázquez, inolvidable varón. De luto la selva entera por la muerte de un varón. En las chacras de algodón o en las picadas sombrías le arisqueó a la policía que mucho lo persiguió. Pero el destino marcó con plomo dentro del pecho para que aliara su lecho al día del blanco salitre del puente de la traición. Acosado de injusticia, perseguido sin descanso, salió del monte seguro que tanto no coicó, para caer traicionado sin entregarse vencido, allá por Pampa Bandera que tantas veces cruzó, por el pino hasta la muerte. Dios bendiga tu valor, alumbrando en cada rancho la bondad de tu favor. Hoy te rindo mi homenaje con esta triste canción a Isidro Velázquez, inolvidable. Bueno, Juan José, hemos llegado al final de este episodio y a nuestros oyentes nos encontramos en el próximo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.